Memoria de cine argentino. Y hoy tenemos pioneros de nuestro cine argentino y vamos a hablar de Eugenio Py. Eugenio Py fue un fotógrafo y cineasta de origen francés, naturalizado argentino, residente en la ciudad de Buenos Aires. Nació en Carcassonne, Languedoc-Roussillon, en Francia, el 19 de mayo de 1859. Comenzó a trabajar en la Casa Lepage, un negocio de venta de artículos importados para fotografía del belga Henri Lepage, que se encontraba en la calle Bolívar 375, casi esquina Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, en un edificio que aún se conserva y en el que existe una placa recordatoria. Junto a Henri Lepage y al austríaco Max Glucksmann, que también trabajaba allí, asistieron a la función organizada por el empresario Francisco Pastor y el periodista español Eustaquio Pellicer en julio de 1896 en el Teatro Odeón, donde por primera vez se proyectaron las breves escenas de las vistas animadas filmadas por los camarógrafos de los hermanos Lumière en la Argentina. Lepage se contacta con los hermanos Lumière para la compra de sus aparatos, pero al no llegar a un acuerdo, decide importar un cronotógrafo LG de Gaumont de Meny de 1897 y un cinematógrafo Pathé, distribuido por la Compañía General de Fonógrafos, Cinematógrafos y Aparatos de Precisión de Pathé Frères de París. En 1997, Eugenio Py, que tenía suficiente experiencia como fotógrafo, utiliza los primeros metros de películas virgen que ingresan al país para filmar con la máquina Gaumont los 17 metros de un cortometraje titulado La bandera argentina. Esto hace necesario que la Casa Lepage instale el primer laboratorio completo para procesar el material. Se trataría de la primer película filmada en Argentina, aunque otras versiones indican que el alemán Federico Fichtner habría hecho una filmación anterior con vistas de la ciudad de Buenos Aires. Eugenio Py continuó durante varios años produciendo filmes para su exhibición por la Casa Lepage, material que Glucksmann distribuía en Argentina, Uruguay y Chile. Entre estos filmes se encuentra el referido a la visita a Buenos Aires del presidente de Brasil, Dr. Campos Salles, el 25 de octubre del año 1900, de definido criterio documental y que registra el abrazo entre el mandatario brasileño y el presidente Julio Argentino Roca en presencia del expresidente Bartolomé Mitre. Con la aparición de los primeros noticieros en el país, se registran muchos acontecimientos. Uno de ellos es la visita de otro brasileño ilustre, el pionero de la aviación, Santos Dumont, que incluyó el que seguramente fue el primer gag del cine argentino, cuando captó como un hombre se paró entre Eugenio Py y Alberto Santos Dumont, o sea, entre la cámara y el objetivo, interrumpiendo la filmación hasta que recibió un escupitajo en la cara y la filmación finalizó. Otras películas fueron La revista de la Escuadra Argentina, de mayo de 1901, visita del general Mitre al Museo Histórico, 15 de noviembre de 1901, y cortos como En la Plaza de Mayo, con la llegada de un tranvía eléctrico, y Fiesta en el Talar de Pacheco, clásico evento argentino con rodeo y doma. En 1900 se inauguró la primera sala cinematográfica de Buenos Aires, el Salón Nacional, ubicado en la calle Maipú 471, con capacidad para 250 espectadores para ver las proyecciones que hasta ese momento se efectuaron en teatros, circos, café o restaurantes. En 1902, ante el conflicto de límites entre Argentina y Chile que amenazaba derivar en otra guerra, Max Gluckman decidió que Eugenio Py, junto con un periodista español, Enrique Casellas, viajaran al país trasandino para reflejar los sucesos, en especial el aislamiento del ejército chileno bajo las directivas de una misión militar alemana comandada por el general Emilio Körner, y la intervención de Sir Thomas Aldrich, comisionado por el rey Eduardo VII de Gran Bretaña, para mediar en el conflicto. En 1908, Lepage vende la firma a Max Gluckman, quien abre más salas para la exhibición cinematográfica, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país y en Montevideo. Eugenio Py, que desde 1907 venía realizando las primeras experiencias de películas sonorizadas a partir de la sincronización fonográfica, comenzó a producir películas de ficción junto con Max Gluckman, tales como Amalia, en 1912, adaptación de la obra de José Mármol, Mariano Moreno, y La Revolución de Mayo, en 1915, con libreto de García Belioso y participación de actores profesionales. Este pionero del cine argentino, Eugenio Py, falleció el 26 de agosto del año 1924 en la localidad de San Martín, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la edad de 65 años. Veamos sus trabajos como director del naciente cine argentino. La Bandera Argentina, corto, 1897. Operación de quiste hidatídico de pulmón, 1897. Hay dudas en esta fecha. Viaje del doctor Camposalles a Buenos Aires, 1900. Tango Argentino, 1900. La Revista de la Escuadra Argentina de Mayo, 1901, 1901. El Carlotero, 1901. Bohemia Criolla, 1901. Pica Pica Compadrito, 1903. Los Políticos, 1904. Abajo la Careta, 1904. Ensalada Criolla, 1905. Gabino, El Mayoral, 1906. El Soldado de la Independencia, 1906. El Pechador, 1906. Los Tocayos, 1907. Deja de jugar Cheche, 1907. Mr. Whiskey, 1907. Los Carreros, 1908. La Beata, 1909. Cochero de Tranvía, 1909. La Trilla, 1910. Justicia Criolla, 1910. Y Los Escruchantes, 1911. Tal toda la filmografía de este gran pionero argentino, Eugenio Py. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este pionero de nuestro cine, el primero que filmó el primer corto argentino de la historia de nuestra cinematografía, La Bandera Argentina.